De lunes a viernes en el 106.1. Vamos a hablar unos minutos con el secretario de Políticas Universitarias de Nación, Oscar Alpa. Oscar, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pali? Buen día. Muy bien. Bueno, Oscar, te vamos a consultar dos o tres cuestiones de la Universidad Nacional de La Pampa que han sido de interés público en los últimos días. ¿Qué está pasando con ULPAN en territorio? Ahí hubo una información de que en principio no iba a tener continuidad este programa, pero bueno, vos saliste a aclarar que no, que va a continuar. ¿Cuál es la información que hay que transmitirle a la sociedad? Mirá, justamente es esa que decía Pali recién, o sea, es un programa que definió por unanimidad el Consejo Superior, digamos, no es más allá que fue un proyecto de presidencia, fue acompañado por el gobernador que en ese momento era electo, porque todavía no había asumido, pero ya, Sergio Siliotto, que nos acompañó en la universidad, fue aprobado por cada consejo directivo de las facultades donde fue aprobado las carreras. O sea, esto no es algo ni que fue generado así como una resolución o una cuestión particular, pero fundamentalmente porque era una definición política estratégica que la planteamos desde el rectorado y que el Consejo Superior la tomó como una política a largo plazo, que nuestra universidad tiene que estar en el territorio, por eso el nombre, tiene que estar en nuestras localidades. Y como sabes bien, fueron estas cuatro, era una en cada punto cardinal de la provincia, o sea que no solo sea Santa Rosa y General Pico, y también como sabes, porque digamos lo he hablado con la rectora y lo venía antes también conversando con el gobierno provincial, ahora se incorpora con una nueva propuesta, en concreto otras dos localidades de nuestra provincia, sumada a 25 de mayo, que tenía su tecnicatura histórica en hidrocarburos y que seguramente no solo se mantendrá, sino que quizás haya que ir haciendo distintas propuestas. O sea, esta política de estar en el territorio y dictar distintas carreras, o sea, es una definición que trasciende la gestión que uno empezó y trasciende, digamos, y es una política de la universidad. Por supuesto, hay algunas cosas que hay que ir, como siempre en toda la universidad, como en las carreras, hay que ir, digamos, viendo, analizando, adaptándose. Recordemos que todo esto estamos hablando cuando fue un plan territorio pensado en una universidad puramente presencial, entonces siempre la propuesta fue de primer año. Entonces ahí también, recordemos que esto es 2019 y que el primero de febrero de 2020 hicimos, los primeros días de febrero de 2020 hicimos en cada una de las localidades la presentación y el 16 de marzo, porque no fue el 20, en las universidades fue antes, cambió el mundo y con la pandemia implicó que cada uno de esos chicos además cursara virtualmente con los chicos que cursaban, entre comillas, entre Santa Rosa y General Pico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estas cosas hay que ir adaptándolo, el sistema híbrido que se plantea ahora como modelo de discusión en vez del presencial puramente, o sea, híbrido significa mantener lo bueno de la presencialidad y lo bueno que nos dejó la virtualidad, bueno, serán las herramientas que se tendrán que transformar, pero esto tiene su presupuesto en el mismo presupuesto de la ULPAN. Así que es un programa, vuelvo a decir, que se transformó en una política de la universidad, más allá que en su momento como presidente y como rector elevé el proyecto, ¿no? Claro. Oscar, mencionás recién el presupuesto. ¿Está garantizado el financiamiento de ULPAN en territorio para el año que viene? Sí, si bien esa es una decisión que siempre toma el Consejo Superior en el presupuesto, el presupuesto anterior ya lo había aprobado y está dentro de lo que tiene que tomar superior y que todavía no hay un presupuesto a nivel nacional aprobado, entonces todavía no lo ha tratado, pero el monto que general que tiene la Universidad Nacional de La Pampa satisface todo el mismo presupuesto del año pasado, o sea que estaría garantizado Urpan en territorio. Ah, bien. Oscar, otro de los temas que circuló en los medios desde hace un tiempo es la nueva sede o el nuevo colegio o la reforma que habría que hacerle al colegio secundario que tiene la Facultad de Humanas en la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué posibilidades hay de que se modifique eso, que haya una nueva sede? Sí, mira, concretamente, bueno, como podía comentar, inclusive lo había hablado con la decana, digamos, en la gestión nuestra nunca había habido un pedido de eso, sí nos habían planteado el mantenimiento de la fachada, que además tiene su, digamos, su cuestión patrimonial histórica de la ciudad, y en eso inclusive estaba en una licitación ahora. También recordemos que, como me lo decía la misma rectora del colegio, fue una decisión pedagógica la de variar la cantidad de estudiantes que tomó el directivo de Humanas. Bueno, ahí surgió el tema del colegio, que todo el mundo conocemos que realmente hay que hacer inversiones importantes, y bueno, inclusive uno, bueno, ya no estando en licencia como rectorado, pero acá en la Secretaría Política, inclusive lo hablamos con los chicos, los docentes que vinieron a visitar Tecnópolis acá en Buenos Aires, y bueno, yo les comentaba ahí, un poco tomaba ese compromiso de tratar de conseguir la financiación para, bueno, hay dos, yo creo que hay que hacer algún tipo de obra nueva o obra importante nueva, la que uno estaba pensando, inclusive consultando con los arquitectos tanto de la universidad como de acá del ministerio, la posibilidad, y algo también habíamos hablado con la decana, de construcción, o sea, dejar la parte de adelante, que es la histórica, y hacer alguna construcción seguramente en dos pisos en la parte de atrás, o sea, que se mantenga en el mismo lugar físico, ¿no? Ajá. Sobre todo porque cualquier nueva obra tiene que hacerse en terrenos de la universidad, y ese es un terreno de la universidad. Cualquier otra cosa ya sería seguramente a más largo plazo. Ah, bien. ¿Existe entonces la posibilidad de que si se presenta un proyecto haya financiamiento para ampliar el actual edificio? Exactamente. Ah, bien, bien. Ampliarlo, ¿no? Hacerlo nuevo, todo en la parte de atrás, con seguramente con más de una planta, para que permita, bueno, tener aulas cómodas, aulas nuevas, con equipamiento. Esto, si lo conseguimos, es una financiación internacional de la Comisión Andina de Fomento, que implica también no solo la infraestructura, sino inclusive el mobiliario, es prácticamente todo lo que corresponde nuevo, ¿no? Claro. Oscar, te consulto también, ¿arranca enfermería de forma definitiva y ya como una carrera estable el año que viene en la Universidad Nacional de La Pampa? Sí, efectivamente, bueno, eso también lo comentábamos, que bueno, lo habíamos solicitado cuando yo también estaba de cargo de rectora, el que era en ese momento secretario de Política Universitaria, Jaime Persic, hoy nuestro ministro de Educación de Nación. Así que ahí se fue tramitando todo, digamos, lo que corresponde para poder acompañarnos, porque recordemos que se había financiado, pero era en formato transitorio, así que bueno, ese contrato programa que se firmó y que se firmó justo la resolución, y bien, yo entré como secretario de Política Universitaria, bueno, ya se transfirió los fondos a la universidad y eso ya se va a poder consolidar en el nuevo presupuesto, que bueno, no va a ser este del año que viene, sino en el otro, pero bueno, ya permite afianzar la carrera y que sea esta también la primera carrera de nuestro departamento interfacultades de Ciencia de la Salud, ¿no? Ah, ¿sería el puntapié inicial para la futura carrera de medicina? La Facultad de Ciencia de la Salud, donde ahí incorporar distintas carreras que pueden ser también, digamos, no diría auxiliares, son tan importantes, pero que medicina como otras, ¿no? De terapia ocupacional o algunas otras carreras que son tan importantes hoy por hoy, y por supuesto pensar en la madre de todas estas carreras de ciencia de salud, como es medicina, que ya venimos charlando hace bastante en cuanto a buscar los modelos, e inclusive, como lo dijimos el otro día con el ministro de Salud de la provincia, en un trabajo conjunto, porque bueno, todas las prácticas y todo lo que corresponde a la carrera, siempre entendimos que tiene que ser en forma conjunta entre el Ministerio de Salud, o sea, la provincia de La Pampa y la universidad. Así que también ahí estamos trabajando en conjunto para que en un mediano plazo podamos tener la carrera de medicina y u otras carreras, ¿no? Oscar, no sé si es tu incumbencia, pero me parece que sí. ¿Estás trabajando en el proyecto de presupuesto que tendrán las universidades para el año que viene? Sí, o sea, es nuestra incumbencia, lo que pasa es que ya está presentado, o sea, el presupuesto para el año que viene fue presentado por la Secretaría Política Universitaria cuando estaba Jaime Persic. Sí. Fue elevado al Ministerio, pero bueno, la verdad que el que se elevó de la Secretaría, no se sabe si en qué ministerio, en qué lugar, la cosa que el proyecto que se presentó a la Cámara no era lo que, digamos, se había elevado de la Secretaría Política Universitaria y era insuficiente respecto a lo que necesitan todas las universidades. En esto ya el mismo ministro, ya siendo ministro, Jaime Persic lo tomó como un tema que estuvo hablando él, y ya sabemos que hay una nota elevada a Massa como presidente de la Cámara para que, informándole que la planilla, digamos, que tiene que tratar el Congreso no era la elevada, sino que la nueva, que coincide con la que originalmente había salido la Secretaría Política Universitaria, que satisface las necesidades del sistema universitario, ¿no? Ah, bien. O sea que el pedido es que se trate la planilla que mandaron ahora y no, la que se elevó. Bien. Ya, bien. Eso hay una nota de economía enviada al Congreso. Bien. Bien, Oscar, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. Si no, gracias por estos minutos. Ahora estamos yendo justamente con las distintas sesiones de decanos, decanas. El otro día estuvimos en Bahía Blanca y ahí inclusive se generó un presupuesto para cada una de las facultades de Derecho, inclusive la nuestra, que permite hacer una sala de simulación para todos los temas de juicios orales, así que le permita a docentes, estudiantes, trabajar en eso. Así que, y ahora, bueno, en una reunión de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación, que bueno, también estamos trabajando en conjunto. Bien, Oscar, que tengas buen día, gracias. Gracias, buen día a vos, Fali, y a todos los escuchas de la radio. Un abrazo enorme.